La verdad es que estoy muy contenta de ver cómo de año a año crece la participación y el intercambio y cómo los hermanos de Argentina, Bolivia y Paraguay comparten sus experiencias. Para nosotros es muy lindo poder acompañar estos procesos y ayudar al desarrollo y realmente a que las comunidades campesinas e indígenas tengan sus medios de producción y se arraiguen en su lugar. La visión que nosotros tenemos desde la Dirección de Bosques, el programa de Bosques Modelo que yo conduzco, es que los campesinos y los indígenas son los principales custodios del monte argentino.